El Extratonauta Festival llega hoy a su quinta edición en Granada. La gran cita con el pop comienza hoy sus 9 horas de música ininterrumpida. En un nuevo emplazamiento, con ese de Los Planetas, La Bien Querida, Sidoní, Doria o Analógica forman parte del cartel. ¿Aún no tienes tu entrada? Ve y cómprala rápido. La apertura de puertas es hoy a las 7. Ven.